Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. En la radiografía volvemos a hablar de animales, concretamente de la protectora Aspacán de Laredo. Está con nosotros a través del teléfono su presidente, Javier Gutiérrez. Buenas tardes y bienvenido de nuevo a la radiografía. Hola, buenas tardes, Patricia. Bueno, Javier, vamos a hablar de nuevo contigo acerca de, bueno, de aquel tema que surgió a raíz de una notificación del Ayuntamiento de Laredo respecto a Aspacán, en donde se os comunicaba que iba a haber una rescisión de convenio. Tuvisteis una reunión con ellos el pasado día 14, me parece. Sí. Y bueno, ¿cuáles son los cambios que ha habido? Porque parece ser que el Ayuntamiento no ha continuado con esa rescisión de convenio, ¿no es así? Pues sí, así es. El 14, bueno, pues nos reunimos, hubo momentos tensos, y nos dio el alcalde la noticia que se va a reunir con otros municipios de la zona oriental de Cantabria, pues para impulsar la creación de un refugio de animales abandonados, animales de compañía abandonados, de carácter comarcal. Se iban a establecer una serie de criterios, entre ellos, pues algo que para nosotros es fundamental, pues que iba a estar regido por una protectora y que se garantizaba el sacrificio cero. Por lo tanto, hombre, pues se ve culminada un poco pues todas las expectativas que teníamos al respecto. Indudablemente es lo que nos interesa, va a afectar a más municipios y hay una, en principio, pues parece que hay un espacio, un terreno que ya, más o menos teníamos también hablado y tal, en Casurdiales, en la pedanía de Ontón, ya cerca de la frontera con Vizcaya. Entonces, en principio parece que los resultados, podemos decir, pues que son positivos, pues yo creo que han visto también, yo creo que consecuencia, pues de las acciones y movilizaciones, pues que ha realizado Aspacán y con apoyo de muchísima gente. Teníamos previsto una concentración que desconvocamos en su momento a la vista del acuerdo y del compromiso, y bueno, parece que las cosas de momento parece que van, porque hace unos días en el diario Montañés, imagino que leeríais, pues salió la reunión que habían tenido, la foto de equipo de los alcaldes de al menos de 8 o 9 municipios, que estaban todos de acuerdo, y parece que va adelante. Y bueno, estamos ahora a la espera de que el Ayuntamiento de Laredo pues nos informe y quedar pues bueno pues para colaborar, participar un poco en lo que es el desarrollo pues y elaboración un poco pues de lo que podrían ser las instalaciones, de cómo puedes de cuánto puede suponer el proyecto, del reparto incluso de cargas de manera proporcional entre los diferentes ayuntamientos. O sea, uh-huh, estamos en ese momento. Lo que ha salido, pues yo creo que es un buen proyecto, y yo espero que culmine rápido, porque lógicamente aquí, por ejemplo, en estos momentos, en las instalaciones en las que estamos, pues no podríamos de momento seguir. Bueno, pues están en una zona pues un poco dentro de lo que es el núcleo urbano, son muy pequeñas además, no sé si lo comentamos la anterior vez que estuvimos hablando, 127 sí, metros cuadrados, y lógicamente pues tampoco podríamos, uh-huh, ofrecer un servicio pues para todos estos municipios. Entonces hay acuerdo por parte de 9 municipios de Cantabria Oriental, hay una zona en Ontón donde se podría instalar el nuevo refugio, y así haciendo resumen, y las condiciones son pues que será gestionado por una protectora, y y con sacrificio cero. Por lo tanto, bueno, las expectativas están cubiertas en ese sentido. Pues sí, pongamos un poco en antecedentes a los oyentes, sí, que quizá no estén muy familiarizados con este caso. Esa rescisión de convenio que os llegó hace unas semanas por parte del Ayuntamiento de Laredo iba a conllevar que la gestión de lo que hasta esa fecha sería SPACAN pasase, sí, bueno, pues a ser algo como quedase en manos de una perrera, ¿no? Es decir, sacrificio cero no, todo, sí, lo contrario. Sí, eso era en un principio cuando llegó ya pues hace pues más de un mes aproximadamente, fue en el mes de, sí, un mes era aproximadamente. El escrito hablaba solo de denuncia. La denuncia es, como tú bien dices, fue una rescisión sin más. Y lógicamente no había nada más detrás de esa denuncia. Por lo tanto, lógicamente, de manera inmediata, lo único que cabe es que a título individual, en este caso el Ayuntamiento de Laredo, pues hubiera hecho pues una resolución pues concediendo la recogida de animales abandonados, más concretamente perros, en este caso pues a uno de estos centros caninos que llaman, que en definitiva son perreras, son empresas con ánimo de lucro, y que lógicamente, bueno, pues si no salen adoptados en un plazo al menos de 10 días, alguno puede estar algo más, pues lógicamente los perros por ley pueden ser sacrificados. Entonces no se garantizaba nada. Lógicamente la única opción que cabía, si no es una asociación protectora, en estos momentos somos los únicos que estamos aquí, pues pues lo más fácil, lo más cómodo, una empresa que viene al cabo de X tiempo, que recoja el perro, los perros que hay. Estos perros por ley de protección de animales de Cantabria del 92 pueden estar 10 días o deben estar al menos 10 días y a partir de ahí pues puede pasar con ellos lo que sea. Uh-huh. Es decir, en muchos casos, en la mayoría de los casos, sacrificio. Entonces, lógicamente, ante esa situación nosotros no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Nos movilizamos, hicimos una petición en Change, bueno, la verdad es que luego la cerramos, una vez que se llegó al acuerdo, lógicamente. Alcanzamos más de 7.000, exactamente 7.093 firmas, iba subiendo cada vez en progresión geométrica. También recibimos muchos apoyos del extranjero, de asociaciones con las que hemos colaborado en alguna otra ocasión, de fundamentalmente de Francia y de Holanda, y lógicamente también aquí había pues un ánimo ciudadano pues muy positivo hacia SPACAN, hacia mantener el convenio y el sacrificio cero de animales. Y era algo que nos decían pues muchísimos ciudadanos de Laredo, que cómo se hacía esto, que joder, que no había. Se veía que la presión ciudadana que estaba muy concienciada, y eso, pues la verdad, que, uh-huh, que nos daba mucho ánimo. Y yo creo que a la vista de esto, pues bueno, no hay que pensar mucho al respecto, yo creo que se lo han planteado realmente, porque yo creo que, bueno, pues la concentración, estoy convencido, hubiera sido pues un hito animalista en esta zona, ¿no? Yo creo que nunca se habría dado una concentración de este tipo y de tal magnitud, porque había muchísima gente que iba a venir, tanto de Laredo como de Castro, de los pueblos limítrofes e incluso de Santander y de Bilbao. Entonces, yo creo que ante esto, pues lógicamente han recapacitado, han pensado y, bueno, pues yo creo que han visto una buena opción en contar, y a mí me parece bien, con otros municipios que se involucren también, con lo cual es posible que en unos meses ya, como mucho en un año, el sacrificio cero sea real, al menos en 9 municipios, creo que son 9 exactamente, los que han suscrito este acuerdo. Y bueno, desde ese punto de vista, pues ya te digo que es positivo, pero también digo que de no habernos movilizado, yo creo sinceramente, con toda sinceridad, que el asunto hubiera ido por otros derroteros que ya conocemos, que has mencionado. Sí, pues suele decirse que no hay mal que por bien no venga. Después de este susto, yo creo que también ha quedado demostrado que un punto importante ha sido esa presión ciudadana, como has comentado, ¿no? Que la gente se ha movilizado, ha hecho saber al Ayuntamiento de Laredo que estaba cometiendo un gran error, que era algo que no debían hacer, no debían seguir adelante con esa postura. Y bueno, pues también gracias a esta acción pues se ha hecho extensible a otros municipios ese sacrificio cero, y que ojalá cunda el ejemplo, se mentalice la gente, sobre todo pues quienes tienen que tomar decisiones en este aspecto, porque por parte de los voluntarios no se puede decir otra cosa más que darles las gracias por el trabajo que estáis haciendo, ¿no? Así que pues, estaremos muy atentos a ver cómo van desarrollándose las cosas. Sí. pues muchísimas gracias a vosotros. Nosotros esperamos reunirnos en breve con el Ayuntamiento para ir concretando aspectos relacionados con el refugio, el presupuesto y demás, pero desde luego, qué duda cabe, pues que en Cantabria y en España, podemos decir, en nuestro país, pues veo que va a cristalizar, que ser así, va a ser todo un ejemplo a seguir, porque yo creo que una protectora de ámbito comarcal que recoja animales al menos de 9 municipios, que donde se pueden ir incorporando otros municipios, pues yo creo que es algo muy, muy novedoso, lamentablemente, en nuestro país, y desde luego es una decisión, yo diría que, por un lado, justa e inteligente, porque yo creo que tiene muchísimo recorrido en todos los ámbitos, lo de la protectora social, ecológico, lógicamente, animalista, pero social también, higiénico-sanitario, y desde luego también de imagen, porque cada vez es más, yo he hablado con amigos franceses al respecto y me decían que a ellos les gusta ir a un pueblo, a un municipio, donde puedan ir paseando, disfrutando y no estar rodeado viendo animales abandonados en malas condiciones. Es decir, que también en ese sentido, pues yo sí les recomendaría a estos municipios que van a implantar el sacrificio cero, y espero que sea lo antes posible, pues que en la entrada de sus municipios pongan una foto, una imagen alusiva a algún animal de compañía con alguna persona y que pongan: este municipio es municipio de sacrificio cero, y que lo pongan en varios idiomas, porque desde luego va a ser digno, bueno, pues de que los ciudadanos de todos estos municipios se sientan orgullosos de ello. Totalmente de acuerdo, Javier, contigo. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Así que a ver si hay más municipios que siguen el ejemplo. Efectivamente, sí. seguiremos hablando de ello y estaremos muy pendientes de cómo vayan desarrollándose las cosas. Contactaremos de nuevo con vosotros para que nos comentéis cómo va el caso. Muy bien, pues ya sabes que estamos encantados de informaros y esperemos dar muy pronto informaciones avanzando en el tema, y desde luego muchísimas gracias a ti, Patricia, y a Oír Radio por vuestra sensibilidad ante este tema. Javier Gutiérrez, presidente de ASPACAN, Asociación para la Protección y Adopción Canina de Laredo. Muchísimas gracias a vosotros por la labor que lleváis a cabo para proteger a nuestros compañeros animales. Pues muchísimas sí, gracias. Sí. Gracias a vosotros. Un saludo. Un abrazo. Patricia. Hasta luego. Hasta luego. Educate the mutated human race by the superpower of Amazing Race. The missing link of human evolution is sexuality. It means a spiritual revolution. My individual God identity is what you gotta meet. It's the rhythm of the beat. Radio, información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com.